radioconexión.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Elegimos a René de Pestría porque es un gran representante haitiano como ciudadano, como hombre esperanzador para el pueblo y como artista. René van a ser... Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Venía diciendo, la verdad que yo no entiendo las Pascuas. En realidad lo que estoy viendo un poco todo este tiempo que estuve caminando por diferentes lugares de sí, Gran Buenos Aires, sí, es el engaño que día a día tenemos desde nuestros... La famosa engaña pichanga. La engaña pichanga, que te la hacen de sotamanga, o a lo mejor te la hacen... Por abajo de las patas, que veníamos hablando. Y a trochi y mochi te la hacen. ¿De dónde viene el trochi mochi? No sé, pero es un término que me gusta. El trochi mochi significa... Antes era un gran insulto el trochi mochi. El trochi mochi. Sí, era como el tipo el papanata o el papa frita. No te hagas el sota. No te hagas el... Mirá que te voy a agarrar a piña y te voy a pegar a trochi mochi. Lindo. Ahí te hacía cagar. Lindo. No, pero esa estafa que provoca el comerciante en venderte un huevo de Pascua que a lo mejor no tiene más de 5 centímetros y abajo tiene una base del mismo color... Del mismo color que el huevo de Pascua. Sí. Que parece que fuera más grande. Y encima el celofán de arriba tiene como 30 centímetros más que está anudado. Entonces vos te llevas un huevo de Pascua que parece como una botella, como un sifón. Y cuando lo abrís, es diminuto. Y otra cosa que te digo, también la estafa dentro del huevo de Pascua, que antes tenía sartenes, serruchitos, autitos con ruedas fijas. Y hoy lo único que encontrás son pequeños confites. Nunca me gustó el huevo de Pascua. Me gustaban más los conejos. Tenía mejor sabor. ¿El conejo? Sí. Pero el conejo ya fue más marketinero. Pero fue no más tenía después sorpresa, de la vaquita. Y no tenía sorpresa. El, bueno, sí, che, el conejo tenía una sorpresa. Forma diferente de arrancar el programa en el día de hoy. Una nueva forma. Católica, diría sí, yo. Sí, bien. Católica, apostólica. Romana. Sí. ¿Qué es romana? ¿Y qué es apostólica? Decime, y apostólica favor. Es de apóstol. Apostaron... No, de apóstol. Apostaron. Apóstol. El apóstol de los apóstoles. Sí, la verdad que el catolicismo es la religión... Me voy a meter en problemas, ¿no? Mejor es una religión apostólica romana. Dejémoslo ahí. No, pero es como la más... La menos exigente. ¿Cómo? ¿Es más fácil ser católico que ser de otra religión? Y fíjate que hoy es Semana Santa y no hay mucha gente que esté cumpliendo con todas las... Sí, están las cumpliendo cuestiones. Con el peaje de la Ruta sí, 2, o sea, se rajan eso, toda la se mierda. Fueron todos. El católico raja. Y coinciden con las Pascuas judías también, porque el martes, el lunes o martes empezó... Pero el judío la cumple la más. La cumple más. ¿Y por qué hay judíos ortodoxos y no ortodoxos y, como y hay todo. Católicos? Ortodoxos no. Y no ortodoxos. Hay católicos que son de fin de semana largo, nada más. Yo escuché gente que va a la iglesia por los fines de semana largo. Todavía no definí cuál es la religión que más me gusta. Y eso me gustaría tratar de decidirlo hoy. Sería una buena opción que, sí, que no te bautizaran, por ejemplo. Que cuando llegaras a una edad que pudieras decidir, uno dijera de qué quieres ser. ¿Cómo estamos para hoy? Yo mormón. No tengo sexo hasta que no me case. Con perdón mormón de los no mormones, pero me gustaría que elijan otra palabra para mormón. Mormón. Sí, porque suena más a sí, un fiambre. Como a bobo. O a una fruta. No, a mí suena como a bobo. Un mormón. Vení, mormón. Hoy estoy medio mormón igual. Es nueva la religión mormona, ¿no? Es bastante nueva. No, es más vieja que antigua. Es más vieja que, bueno, no que la apostólica romana. Porque mi abuela siempre me dijo que de religión y política no hay que hablar mientras estamos comiendo. Tenés razón. ¿Y hoy qué estamos comiendo? Estamos degustando unos ricos quesitos matambres tan ricos, Rodrigo. Solamente vino, está tomando ahora vino. Ahora le vamos a alcanzar. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. Un operador nuevo nos van. Se van como enfermando los operadores que tenemos ahí enfrente. Les va cayendo mal la bebidita. Para mí no quieren seguir viniendo. No, para mí no quieren seguir viniendo y no nos quieren decir que no quieren seguir viniendo. No, hay dos que están en recuperación ya. Sí. En Alcohólicos Anónimos. Sí, buenas noches a todos los oyentes. Esto es La Copa Derramada, que sin tema musical hoy, pero el tema está dentro nuestro. Que no tenemos el tema, la copa derramada, ¿no lo tenemos? No, hubo un problemita tecnológico. Ahora lo vamos a cantar. Dale. ¿Te parece? Dale. Buenas noches, mi nombre es Johnny W, quien me acompaña a mi izquierda, salteando un espacio. ¡Qué sorpresita! Que hay una sorpresa. No tenemos tema, pero tenemos otro perfume. Tenemos inspiración. Sí. ¿Cómo cambió el ambiente hoy? No hay boxer. Me voy tirando, ¿viste? Ya no tiene boxer. Igual he visto con boxer. Bueno, quien me acompaña a mi izquierda salteando un casillero es el señor Michel Torino, que les da las buenas noches a todos los oyentes de FM Moreno 90.1 del dial. Le doy las buenas noches a todos los oyentes de FM Moreno 90.1 en el dial. Mi nombre es Michel W. Torino. Ay, te metiste la W, te hiciste la parte de la familia. Sí, me gusta. Bueno, y un gusto estar de vuelta acá con el compañero a mi derecha, salteando un lugar. Sí, salteando un Johnny lugar. Johnny Jaimito Walker. Ahora vamos a hablar de qué lugar es el Walker, que estamos salteando. Me gusta decirle Walker. Sí, Walker. Te voy a decir que hoy tenemos un programa cargadito, no sé si vamos a llegar, así que... Estamos medio hinchados la... Sí, mientras tanto nos vamos acomodando poco a poco en esta emisora que nos abrió las puertas, nos abrió los corazones, nos abrió las piernas también. Esta es como mi segunda casa, para mí. ¿Viste que se dice eso? Ponerle... Sí, pero es falso igual. Bueno, pero... Y en realidad no saben si tengo casa, a lo mejor puede llegar a ser la primera. Hoy voy a hablar con la gente de producción a ver si me hacen un lugarcito. Es un lugar que no me gusta irme. Me gusta el ambiente, me gusta... Todo me gusta de este lugar. Me gusta el mar, tengo alma de marinero, decía Palito. Hoy vamos a estar hablando también de los ídolos populares en algún momento. Gran tema. Gran tema. Vamos a estar hablando también con un periodista investigador, un historiador. Qué programa, un programón. Y qué además, pelazo. Qué pelazo. Qué propaganda. Qué pelazo. ¿La viste la propaganda del pelazo? La de Clusterbuster. Marcelo. Igual Clusterboy con esa carita que tiene de buenita se empoma medio Canal 13, medio Artear. Sí. Pero solo de Canal 13. Un saludo, Marcelo. Es exclusiva. Es exclusiva, solamente lo del canal. Sí. Dice que Viasati ya está, se hace boludo y pasa cerca de donde graban, porque parece que Viasati... Bueno, buenas noches a todos los oyentes que están sintonizando este bendito programa, cuarto programa ya acá. Sí. Cuarto programa en FM Moreno y les quiero decir algo que siempre quise decir. Felices Pascuas. La casa. No me puedo terminar. Seguí vos. No, es un saludo grande a toda la gente. ¿Cómo coincidió, no? Sí. El aniversario del fallecimiento del señor Raúl Ricardo Alfonsín, que para mí pasaron 3 meses. No, no nos pongamos serios, Johnny. Vayamos a lo que corresponde. Pasemos a lo que corresponde y lo que corresponde hoy es. Quiero saber una encuesta de quién nos escucha en el programa, de cómo nos están escuchando. Así que podés mandar al 2020. Encuesta. Encuesta, mandá encuesta al 2020. No, mandá un SMS. Me gustaría saber cómo están escuchando, si están solos, en pareja, con amigos. Ah, la encuesta no es quién nos escucha, sino cómo. Claro, ¿con quién? Claro, cómo y, es mucho más interesante. Porque ahí sabemos de qué tema tenemos que estar hablando y cómo, con qué tono, por claro, ahí. Claro, vas teniendo un poco como el clima, ¿no? Como vas si están solos, sabes que tenés que hablar como. ¿Cómo? Buenas noches. Sí, como seduciéndonos. Más cachondo. Sí. Y después de lo que declaró Ricky Martin, nos gustaría que nos esté seduciendo algún varoncito, ¿no? A vos, por lo menos. ¿Cómo lo...? Una carta escribió Ricky Martin, ¿no? Es mentira, todo mentira. ¿Sí? Todo mentira. Igual te digo, se le deben haber muerto 30.000 fans. Sí, también mandó una carta... ¿Qué? No sé. ¿A dónde? No me sale ninguno. Ah, otro que mandó una sí, carta. Sí, mandó una carta a Pancho Villa, dijo que tiene bigote. Porque y... la noticia de Ricky claro. Martin, la verdad que... Sí, la verdad que tenés razón, eso no, no... O sea, no nos sorprendió a ninguno. No hubo nadie que haya dicho... ¿Qué dice? Uy, robaron a Nicole Neumann, nos dice... ¿Le robaron a Nicole Neumann? ¡No! ¿En qué país del país? ¿En qué país vivimos, señores? ¿Sabés qué decía el marido cuando la robaron? ¡Eso no puede ser! ¡Eso no puede ser! ¿Cómo puede tener esa voz un jugador de fútbol? Dejémonos de joder, viejo. Y aparte siendo el marido de Nicole Neumann. Sí, bueno, ¿alguna vez, alguna noche, ¿no tendrá ganas de darle matraca? Me solidarizo con Nicole. Sí, yo me gustaría darle un abracito. Sí, yo también me solidarizo con Nicole, sobre todo por cuando el marido a mí también le habla fuerte como enojado. A mí también me robaron. ¿Qué te robaron? El corazón esta semana. Vamos al programa, Johnny. ¿La presentamos o después de la pausa? Vamos con un tema. ¿Con qué tema? ¿Musical? Sí. Ay, no le pedí, me olvidé del tuyo. Vamos con un tema, el que elijas. El que elijas. Vamos con un tema y ya tenemos muchísimo más programa. 1561-540359. ¿Cómo nos estás escuchando? Solos, en parejas, en pareja con amigos, solos con amigos, en un swinger, etcétera. Y una aclaración. Si estás solo, en unos minutitos más cuando te presentemos ese espacio que hay entre Johnny y Michelle. No estamos solos. Una de lujo te haces. ¿Lo lees por el teléfono? Sí. When will the blind see? When will the deaf hear? Why should the babe shed so many teardrops? And the wicked men not even a sigh? And those wicked men, not even a sigh. 'Cause we're living in a world so corrupt. We are living in a world so corrupt. Living in a world so corrupt. We are living in a world so corrupt. Life problems in disguise of everyday life problems. We are living in a world so corrupt. So corrupt. We are living in a world so corrupt. So corrupt. Yeah, I'm living in this world so corrupt. To destruction, destruction. Even in gladness, the heart weeps, and the end of joy is grief. The end of joy is grief. Don't lose your way, find it today. Yeah. And don't drop the speed, the people in need. Estás escuchando. Estás escuchando. La Copa Derramada. La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. También nos están escuchando por internet, por www.fmmoreno.blogspot.com, y nos están escuchando gente desde La Puerta. ¿Desde dónde, Michelle? Desde Saavedra 81, pero de la vereda de enfrente, así que Saavedra 81. No, 80, porque de 80, enfrente es par. 80, 80 es par, están con un alto parlante que lo pueden venir a escuchar, estamos disfrutando todos de un lindo jueves. Me parece que poca gente tiene que trabajar este fin de semana, así que lo vamos a disfrutar todos, vamos a ir de pasear y ya pasamos a dar la bienvenida a nuestra productora, que se dignó a dar la cara, a dar la voz más que la cara, a nosotros nos da... Sí, igual yo de las voces, para mí, una de las más reconocidas entre los radioescuchas. Hola. Uy, qué cantito, de media provinciana te salió. Lo sacamos de un borde. Hola, Michelle. Hola. Hola, Johnny. Ahí está, ahí te escucho muy bien. Hola, le damos la bienvenida entonces a Ivy Marino y le damos un fuerte aplauso. Gracias, gracias. Aplauso cerrado. ¿Cómo es el aplauso cerrado? Nunca supe. Bueno, bienvenida, Ivy. Es un gusto para nosotros compartir este programa contigo. Te digo contigo porque Marino me suena a español, me suena a paella, me suena a cascabel, me suena a Euromillones. ¿Ah? A Euromillones. ¿Sos pues descendiente de españoles? Pues claro. Se te nota, se te nota. Se te recontra nota. Se te nota. Pues claro. ¿Otras pues palabras que tengas en español? Euromillones, vale. Ya me la dijiste. Vale, vale. Vale, pues, vale, vale, vale. Vale. ¿Qué coño te sucede? Coño. Ticket. Ahí también. Ya entramos en un tema ya más complicado cuando empezamos con esas palabras. El gallego enseguida te mete. Bueno, bienvenida, de verdad, Ivy. Vamos a darle un... ¿Otro aplauso? Abrazo, no, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, en España se abraza. Por la presencia femenina en la dos Copa besos, de Ramada. En que en España dos besos. Dos besos. Por primera vez en la historia de las historias, estamos dándole... Sí, nos hemos... Masa. No, no sé, me quedo sin palabras. Por así palabras. Decirlo. No, no, le estamos dando un espacio. Una cálida bienvenida. Una cálida. Sí, una cálida bienvenida. Tiene cosas para nosotros que las vamos a seguir hablando más igual adelante. Igual estás raro porque estás... Estoy nervioso, boludo. Le estamos dando más ahora perfume. Sí tiene cosas para nosotros. O sea, ¿en qué va a terminar esto? Después de la segunda botella que nos ha gentilmente cedido la gente de la Taba. Sí, nos cede a cambio de dinero. Siempre recordémoslo. ¿Cómo? Es un trueque. Es un trueque. Es un ida y vuelta. Es un trueque. Nosotros le damos dinero, ellos nos dan botellas. Todo, todo, todo, todo. Es una buena forma de trueque. Bueno, vamos a meternos ya en el primer tema de la noche con la opinión femenina también, generalizada. Importante opinión. Sí. Sí. Generalizada y particularizada. Me gustaría que nos cuentes desde tu punto de vista y desde el punto de vista de las mujeres también, ¿cómo se considera entonces un buen amante? Tiene que saber cocinar. Pero ya me pone que se vaya. Que se vaya. Que no empiece. Que ¿por se qué? Vaya. ¿Por qué? Porque lo primero que te dice tiene que saber cocinar. Obvio. Cocinar la escena del amor, por ahí está diciendo. Ah, no, sí, de cocinar, lavar los platos. No. ¿Cómo preparar? Bueno, vamos a estar definiendo entonces entre los tres, tratando, comenzando ya, cómo es un buen amante. Y Michelle nos preparó unas preguntas que... No, que en realidad levantó, no las preparé yo, claro, sino que las levanté de un informe muy serio que han hecho... la gente de producción, han caminado el andén de la estación de Moreno preguntándole a diferentes personas. El andén del Sarmiento. Del Sarmiento. La primera pregunta que salió, que de alguna forma se filtró para nuestro programa, y es una pregunta que le voy a hacer a ambos y podemos responderlas individualmente. El buen amante es... ¿por calidad o por cantidad, Ivy? Por calidad, por supuesto. O sea, el buen amante está definido... por la calidad. Por la calidad, no por la cantidad. No, por la calidad. ¿Y mucha cantidad no hace una calidad? No, porque puede ser cantidad berreta. Pero mucha cantidad berreta, como los Guaymallén, por ejemplo. No. El Guaymallén te llenaba. Igual para mí eso del buen amante... te llena, pero no te satisface. No, está bien, pero está también bien. Depende de lo que uno puede comer. Si lo trasladamos al alfajor... Yo, Jorgito. Vos... Jorgito Terrausti. Michelle, ¿calidad sí o cantidad? ¿Yo? Sí. Yo también estoy de acuerdo con Ivy. ¿Con la calidad? No, con cantidad. Pero ella dijo calidad. Yo dije calidad. Pero dijo Jorgito después. Yo voy a decir cantidad, pero es algo que nunca... Él dijo cantidad, buen mayor. Coincidió conmigo, o sea, no así es, que... no me, es un tema personal. Me saco afuera de la lista de buenos amantes si es por eso. Después vamos a ver cuántos puntos tuvimos cada uno. Ahí entonces, está. Ahí está. Yo tengo una. A ver. ¿Qué caracteriza a un buen amante? ¿Qué caracteriza a un buen amante? ¿Qué caracteriza a un buen amante? ¿Cómo reconoces un buen amante? O sea, ¿tiene que ver con la cantidad de posiciones que uno hace en la cama? Perdóname, sí. No lleguemos a la cama todavía. Sí. Vayamos a la previa, vayamos despacio. Porque eso es de buen amante. Eso ir es despacio amante. Es de buen exactamente. Amante. Exactamente. ¿Sí? No lleguemos a la cama. Dale. ¿El tamaño tiene que ver? O sea, para un buen amante, ¿el tamaño tiene que ver? ¿Es importante? Sí, por supuesto. O sea que... Puta madre. No lleguemos a la perdónenme, cama. Perdónenme, vamos, no lleguemos ya. A la cama, pero... No, está bien. Ya que de afuera andó. ¿Eh? El tamaño tiene que ver con la calidad. El tamaño tiene que ver con la calidad. O sea que ese viejo proverbio de varón... Claro que sí. Ese viejo proverbio de varón que en realidad es una excusa de decir chiquito pero juguetón, es mentira. No, mentira. Es mentira. Una mentira. Es una mentira total. Es una mentira total. Un engaño pichanga, sí. Como habíamos comenzado. Ahora, ¿cómo descubre la mujer en ese caso, antes de llegar a ese momento, ¿no? O sea, de encontrarse con el señor. ¿Cómo descubre? O sea, ¿cuáles son las señales, los signos que la mujer tiene como para no llegar a ensartarse en ese sentido? ¿Qué se fija? ¿Cuál es el dato? Algunos dicen las manos, el otro el pie. Claro, uno tiene que ir fijándose en los rasgos sí. de la persona como para poder descifrar qué va a haber detrás de todo eso después, ¿no? Y no puede ser muchas veces que sea que los rasgos no coinciden con el... ¿Vos decís sí. como la ley? No ¿La sé ley si de la L? La ley del... No, digo, ¿los rasgos es una cuestión de altura? Es una cuestión... No de altura, sí. Sino de... Determinaciones, ¿no? Tiene que ver uno con... le mira las terminaciones, claro, al varón. Las extremidades. Ahí está, uno, por ejemplo, el dedo gordo del pie. Ajá. ¿Es una buena señal? Claro, claro que sí. Ah, sí, que el dedo gordo del pie es una buena señal. Sí, Johnny, vos tenés los dedos chiquitos, ¿no? Sí. Tiene manos de maestra jardinera. Che, estaba distraído porque me llegaron dos mensajes que estaban hablando de otras cosas. ¿Qué tiene que ver el huevo de chocolate en las Pascuas? Ahora en un ratito lo vamos a sacar porque tiene que ver con el buen amante también. Yo también me hago la misma pregunta. Y acá nos pasa, los escucho, me lo anoté al pedo. Léelo. Buen programa, los escucho por primera vez y me quedo en el dial, dice Juancho de Catonas. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Juancho. Sueno como AM. ¿Juancho? AM. Sí, ¿Juancho? No, yo. No, para dice? Nada. Buen programa, los escucho por primera vez y me quedo en el dial, Juancho de Catonas. Sí, ahora sí. Ahí ahora está. Sí. Está dando las primicias. Bueno, sigamos con el buen amante. Vamos a tratar de explayar, ¿no? Sí. Hacerlo que las respuestas sean más concretas. Sí, porque si no la gente se pierde y piensan que nosotros no preparamos esto y esto está muy preparado. Sí. Bueno, uno decía que uno veía las extremidades del varón. Para mí las extremidades son súper importantes. Y ya lo dijiste del tamaño antes. Sí. No, pero bueno. Le pregunté cómo se había dado cuenta o cómo se da cuenta para no llegar a ese momento. Y dice que le mira las extremidades, claro. Le mira los dedos, la nariz. Bien. Ahí estamos en los dedos. Sí. Los dedos son importantes para un buen amante, entonces. Claro, el dedo gordo define. Igual, ella no es solo la respuesta, también nosotros podemos dar nuestras respuestas. Bueno, ¿no? Pero porque estamos para del mí, lado femenino. Para mí, el dedo es sí. un ayudante, no es de buen amante. No, pero espera, porque vos si te un buen lo amante. Porno. No. No estamos hablando de lo pornográfico no del llegamos dedo. Todavía. No, todavía no llegamos a la cama. Estábamos tratando de evitar. Me llaman cuando... No, ya quedaste afuera de cuatro, porque ya querías mandar o gancho. Escúchame. Está diciendo que tiene que ver con hacer una comparación con el tamaño, poder ver las extremidades que a la vista están, no las ocultas. ¿Cómo se viste el buen amante entonces? En el caso de la mujer, por ejemplo, ¿cómo una mujer demuestra que puede llegar a ser una buena amante? ¿Cuáles son los signos que debe dar? Claro, ¿cuál es el cartel de buen amante? ¿En la mujer? En la mujer, sí, al micrófono, que eso es de buen amante. Es de buen amante. Y la mujer... No es necesario que lo agarres. No. Déjame lo agarrar. Sí. Déjame tantear. Dale. A ver. Esto piénsenlo en sus casas también, porque por ahí todos se consideran buenos amantes. Es que todos, y en realidad no lo son. Mal amante. Así que vamos a ir definiendo poco a poco eso. ¿Vos sos buen amante, Rodrigo? Lo fue, dice. Lo fue. Ya se achanchó. Se abandonó. Se achanchó, se abandonó. Se dejó estar. Se abandonó. Se dejó estar. Y eso pasa mucho. El buen amante por ahí arranca siendo muy buen amante. Y después porque se vuelve hinchapelota, ¿cómo? Deja de ser buen amante. A mí me pasó lo contrario. ¿Qué? Yo como me descarté de entrada y... ¿Viste cómo menos por menos es más? Sí, pero en realidad todos los aspectos positivos me parece que los negativos me hacen buen amante. Claro, en realidad es la juega de víctima. Te la voy a demostrar. Es la juega de pobrecito, ¿no? Es la juega de pobrecito, pero mirale los dedos que tiene. Para mí, de maestra jardinera. Son dos dedos nada más, pero... Sí, mano de maestra jardinera. Bueno, otra pregunta que está relacionada con eso. ¿Es importante un buen amante en la previa? ¿O solamente importa el sacudón, el traqueteo? No, la previa es súper importante. ¿Hay uno amante, define el buen amante en la supuesto, previa? Por supuesto, el buen amante tiene que ir armando la situación. Sí. Por ejemplo, la comida. Sí, la comida, la bebida, ¿qué el buen cosas, vino. ¿Qué cosas define a un mal amante en la comida? Un mal vino. Un mal vino. Ya el mal vino, vino. O sea, si yo te traigo un toro, ya... Ya está todo mal. Está todo con mal. El toro viejo. Pero sos marquera, me parece que es más de carera no, eso. No, es de degustación, de calidad. Está bien, pero la calidad por ahí la podemos calidad. Hacer con una buena soda. Ay, no. ¿Cómo? Vos invitás, vos como buen amante invitás a una señorita a una cena. Una buena soda. Y te pone un sifón. Yo lo que un hago, drago. Yo lo que hago en realidad es pongo etiqueta de buen vino sí, y la damajuana. La dama Juana la rebajo, mitad y mitad. Está bien. Ahora, por ejemplo, te hago una consulta. Ivy. Sí. El tema ese de la comida. Uno también tiene que elegir, ¿no? Qué tipo de comida, porque sabemos que esa situación después va a llevar a lo mejor claro. a un encuentro más íntimo, a un sillón, con un café. Sí, algo pesadito no, ¿eh? Algo livianito. ¿Qué es lo que no se recomienda, por ejemplo, para una cita? Y unas pastas para una primera cita, yo sí, te diría con estofado, que no. Unos fideos con estofado, claro, ¿no? Unos fideos con estofados, descartalo. Sí. Una picadita, algo livianito que después te permita moverte, porque claro. si te vas a ir al sillón a moverte después, ¿no? No vayamos tan rápido, Ivy. El tema es el siguiente. Si vos... Te estás poniendo como nervioso. Estás teniendo... No, me estoy poniendo en situación. Ya estás entrando. Transpirando. Ya estás no te acalores. ¿Estás aprendiendo o estás enseñando? Y todavía no le pedí que me diga cosas asquerosas en gallego. No. Todavía no. Eso no, eso es después de las 10, horario bueno, protección. Estamos, claro. Por ejemplo... La comida, hay comidas que dicen que son afrodisíacas. Sí. ¿Eso es cierto? ¿O sí, es por mentira? Supuesto. De postre, un buen helado de chocolate con almendras. Mondongo. Eso es de gordo, no es afrodisíaco. Mondongo ahora para las pascuas. No, mondongo es un asco. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Sí, te desmaya. Claro, se te es desmaya. Como comer toalla. ¿Cómo? El mondongo es como... La toalla es afrodisíaca. Un buen amante te recibe con una bata de toalla blanca. ¿Tipo? Eso es un horror. No, y aparte planchada, ponele, y en la parte justo del culo tiene la marca de la plancha marrón y parece que se hubiera agarrado. Y cortita. Evitemos, claro. Cortita, la salidita esa. La salidita bata. De baño. Sí, cortita. Sí, el tipo de bata media corta. Media caña. El medio no es un tipo que te seduzca. Medias de para nylon nada, y ojotas. Claro, medias de nylon y ojotas. O medias y un habano. Y un habano o pipa. La pipa es de buena. La pipa va. Ahora, te hago una consulta. Por ejemplo, si es más sadomasoquista el tipo. Sí. Uno se da cuenta en la comida, porque por ahí agarra el mondongo y te pega como la toalla. Te empieza a pegar con el mondongo en la, claro, te empieza en a dar... la espalda. Sí, por supuesto, uno o sea, se da uno cuenta. Se tiene, sí. tiene gestos, tiene gestos. Sí, tiene gestos. Por ejemplo, te va a dar un trago de vino y agarra, rompe la copa en la mesa. O te revolea el vino en la... Claro, y... Te tira un poquito de vino para mancharte la ropa y ahí empieza a acalorarse la situación. Totalmente. ¿Cómo hace uno para zafar de situaciones, por ejemplo, en una cita? ¿No? Y esto se lo pregunto a los dos, Johnny, a ver si cuando puede participar a alguien no le un gusta. Poco de la... Claro, uno cuando agarra y cree que va a ser de una manera la situación y se empieza a poner fea, no lo disfruta y tiene que gambetearse, tiene que ir, no tiene que llegar al momento del sillón, del café. Le pregunto al Johnny, ¿cómo hace el Johnny? No como un americano. No te escuché bien, perdóname. ¿Cómo hace uno sí, para zafar sí. de una situación que no le gusta? Una persona que pensaba que era de una manera y termina siendo de otra, pero está en un lugar donde inevitablemente va a llegar al sillón, al café. ¿Cómo hace para zafar de esa situación? El sillón y el café es posterior. No, es anterior. Ah, es anterior. Claro, es comida. ¿Un café? Bueno. ¿Qué hace el café en el medio? ¿No? No, para mí es una comidita. La afloja la panza el café. El café corta. El café es para cortar la situación. Por ahí, si no querés llegar a otra instancia más, le decís te invito a tomar un cafecito. Salimos. Picamos algo. Salimos. Y después te llamo. Unos mates. No, mate de berreta, no. Unos no, mates y después... O sea, le saco una sidra antes que darle mate. Si vos querés cortar la situación, decir, sí, unos mates que tengo que limpiar un poquito la panza. Ahí lo mataste. Tecito digestivo. Sí. O si no sabés, yo digo, como hombre, si la agarra y la mujer que estoy agarra y dice, ¿puedo pasar al baño? Y se empieza a escuchar que está en el baño y tira la cadena 3-4 veces y sale y dice, ¿no tenés unos fósforos? Es como que te va deserotizando, ¿no? Como que llega un momento que agarrás y decís, mejor que se vaya. ¿Te ha sucedido? Sí, sí, a mí me ha pasado. Sí. ¿A quién no? ¿Y cómo la piloteaste? ¿Cómo me fui? Claro. Y cuando se metió en el baño, cuando salió, no estaba. Ah, huiste como la hucha por tirante. No, no, me fui porque era una situación que no podía manejar. Porque aparte uno como caballero tampoco le va a estar diciendo, está toda carcada. No, bien, pero inventó una buena excusa, bueno, afrontala. Bien, nos estamos pasando, entonces afrontala. Me parece que vamos a definir el buen amante. Vamos a ir a un tema musical, vamos a seguir con esta charla. Nos llegó otro mensaje, sí, tenemos muchísimas preguntas y características. Vamos a ir tratando de dilucidar, tenía ganas de decir esa palabra, sí. Siempre hay una que me da reformúmelo. Ahora empecé a ensayar, practicarlo y después lo decimos, después doctor, la pausa. Doctor, reformúmele. Un buen amante, sí. Dice Sergin. Sí. Sergin, debe ser brasilero. Brasilero. Da Silveira. Un buen amante debe ser táctico y estratégico. Es la condición necesaria para cumplir el rol de amante. Sobre eso vamos a hablar después. La táctica y la estrategia. Sobre si existe el libreto perfecto para ser un buen amante. ¿Y sabes qué? Para el próximo bloque vamos a invertir los roles. Sí. Nos ponemos en nuestro contacto, en nuestro punto de vista femenino y pasás al masculino. Al masculino. Por supuesto. Ivy, por favor. ¿Pasás la remera? Hagamos cambio, sí, de roles. Vale. Vamos a un tema. ¿Qué viene, Estelita? Love Song, qué tema lindo de The Cure, pero una versión rey. Estelita, ¿qué tenemos después de la pausa? Esa me gusta mucho decir. Hola, Estelita. Estamos invirtiendo los roles. Estamos ahora sos Estelita, aguantatela. ¿Querés más queso? Aguantatela. Yo soy Mirta. A mí decime Susana. Y ahora vuelvo de regreso. Con la tía Mirta. De Chichita. Never. a primera hora. 7:03, ¿qué tal? Buen día para todos, buena jornada, qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura, una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7-9 a.m, por FM Moreno, estación de información. Empezaron las clases. Volvés a estar con tus compañeros. Compañeros de clase. Nuevo horario. De 20 a 22. Y nos salió el acrecentamiento. Compañeros de clase. Martes, 20 horas. Por tu estación de compromiso. Los grupos no han actuado independientemente. Han estado bajo la conducción de agentes del Estado de alto nivel. Latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Sí, porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera a la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Estás escuchando La Copa Derramada por FM Moreno, estación de diversión. Y 15 61 54 03 59, se están comunicando con nosotros, dejándonos mensajes. Porque hay un montón de cosas que nos vamos enterando de a poquito. Yo no sabía. Yo tengo un mensaje aquí. A ver. Dice que un buen amante tiene que tener buen olor. Importante, ¿no? Fundamental, es por importante. Favor, que huela bien, que se bañe. ¿Qué es oler bien? Estar bien bañadito. ¿Uno se huele a sí mismo? Sí. ¿Sabe si huele bien? Sí. Eso es importante cuando, por ejemplo, uno va a un edificio de departamento y tiene el espejo en el ascensor. El espejo te devuelve olor. No, en el espejo del ascensor te vas chequeando antes de entrar. ¿Y haces sobaquín? Todo, te mirás. Y tenés sobaquín porque venís medio nervioso, medio transpirado, y antes de bajar, ¿cuál es el último gesto que haces? Lo chequeás. Lengüetazo en la mano para ver qué olor. No, yo me miro a ver si tengo los pelos de la nariz largo. Pero siempre. Y es importante para un amante que no le salgan los pelos, porque por eso afeitó, ponele. Porque encima el afeitado te devela otros pelos. ¿Y los de la oreja? Estamos muy cerca del metrosexual ahí. Sí. El óvulo de la oreja es un... Y para mí, perdón, el metrosexual no es un buen amante. No, para nada. Se lo cree. Alguien que se prepara tanto para ese hecho ya no es... Que no improvisa, ¿no? Pierde la condición de sexualidad masculina. ¿Qué? No la entendí esa parte. Sí, yo también. Sí. Decímela de vuelta. Tan metrosexual se empieza a mimetizar demasiado con la mujer, me parece. Se quiere más él y quiere producirse más que la mujer. Y por ahí deberían estar en sillones separados para tener el acto. No, pero también pasa muchas veces que la mujer... Hay mujeres que le gusta eso. Que sea un metrosexual. O sea, le gusta el tipo que está depilado, el tipo que tiene... Que se depila el pechito. Si fuese mujer... El asterisco. Prefiero a alguien depilado. ¿Cómo? Prefiero a alguien depilado. Si vos fueses mujer, ¿preferís que el hombre se depile? Sí. ¿Tiro de cola? No, para nada. No, tanto no. Pero el pechito sí, porque me gustaría besarle el pecho a un hombre. A mí no me gusta el pulovercito. A mí el pulovercito no me gusta para nada, pero lo podés prever también eso. Claro. Le pispeás el brazo. Si tiene muchos pelos en el brazo, quiere decir que viene con pulovercito incorporado. No, y la otra también es que le sale del cuello de la remera por arriba, le sale... Le erraste 5 de 5. No, la otra también que le sale por arriba del cuello de la remera, claro, como unas, como unos alambres que le suben las hormigas de largo, la garganta, que los tiene. En la garganta le vas viendo los pelambres, sí, claro, desagradable. Vos pensaste que se tiró al pasto, viste, y sí, se le quedó como enganchado. Es ahora un uno nota, ¿no? Eso en la remera, viste que hay algunos que se afeitan casi hasta la nuez, abajo de la nuez, y sí, le queda como derecho ahí, como si fuera un peluquín que tiene. Sí, queda, arrasan. O sea, un flequillo le queda. Arrasan con el corte hasta la garganta. Sí, bueno, vamos entonces a hacer los pasos, a definir el buen amante masculino. ¿Qué es lo que tiene que tener? ¿Qué es lo que no le puede faltar al hombre? Definite. Para considerarse un buen amante. Por ejemplo, es lo que no le tiene que faltar. Sí. Pero eso no somos nosotros los que debemos... Supongamos un lugar neutral. Vamos a suponer un lugar neutral, porque si no vamos a hacer la cuestión del anfitrión o... Por ahí, el hombre va a la casa de ella y también puede ser un buen amante en la casa de ella. Sí, o visitante. En un lugar neutral, como el que estamos pautando ahora, ¿sí? Sí. Un lugar de esos de luces rojas, espejos... De la trasnoche. Sí, baratito. Siempre aquí después de las dos. Porque o de no las hace cuatro. Falta guita música para ser cursi. Buen amante, ¿eh? ¿Cómo? Música cursi. Sí, que apretás, siempre, te caes para atrás y con la cabeza te aparece... Apretás botoncitos y te van cambiando las lucecitas, la sí, musiquita. O un Cristian Castro te bueno, canta. Bueno, ahí tenemos una Ricardo cosa. Ricardo Arjón. El buen amante no se distrae con los botones del albergue transitorio. No estoy de acuerdo con vos. El buen amante entra bueno, con la debatámoslo, pareja. Debatámoslo. Bueno, yo como buen amante te digo, uno entra al albergue transitorio y tiene que tocar todos los botones, todas las luces, ¿no? Mientras ella... Va al baño, porque siempre van al baño. Cuando apenas entra, bueno, van al baño. Pero cuando va al baño, sí, uno tiene que aclimatar el ambiente. No sé si después ponerse a jugar con los botoncitos, porque sinceramente... ¿Por qué no, los baños son transparentes? En algunos. ¿En no? ¿Dónde el inodoro, ¿dónde fuiste? ¿Dónde no tenía paredes. Muy barato era que en Flores. Uno acá. No conozco ninguno transparente. No, pero por ahí para bañarse. Lo que no hay transparente para sentarse en el trono. ¿Cómo se llaman? Claro. Delicado. Por ahí tienen... ¿Por qué no hay diarios? ¿Por qué no hay diarios? ¿En el hotel? Sí. Porque son cosas para distraerse. Yo para mí en el hotel no tendría que haber televisión, por ejemplo. Porque yo me enganchás, por ejemplo, un domingo con fútbol de primera. Ajá. Y no sé si la pongo. Pero lo que pasa es que no te pasa en un fútbol de primera. Sí. ¿Cómo? Sí, no te lo pasan. Vos elegí lo que te pasa. No, depende. Vos estás en el baño, por eso no ves que está fútbol de primera. Claro, para mí... Sí, hay porno también. Sí, en el para telo. Mí es únicamente porno en el telo. Jamás lo puse. Únicamente yo porno, he visto nunca Operación fútbol Triunfo. De no, yo te ponen cinco Triunfo. Canales porno y sí, vos elegís a ver cuál querés. Igual porque yo... si no da la situación, bueno. Sí, pero ahora yo te pregunto como mujer. La mujer es como que le da un poco... ¿Se hace la que le da asquito ver esas películas? Porque como que se niega a ver esa película. No, se hace la recatada, se hace la que le da un poquito de inhibición. Un buen amante lo primero que hace es poner una porno. Sí. Y decir, ¡oh! ¿Qué? Y después mirá lo que hacen estos ridículos. No, ¿sabes qué dice? Los maltrata. Los maltrata. No, claro, agarra y dice, no, diciendo... pero eso no puede, eso no es de verdad. Eso no es trucado. Verdad. Eso es trucado, dice. Empieza verdad a tirarse como para sumar punto. Es verdad. Porque sabe que después cuando se baje los lienzos, ella no va a decir, no pasa naranja Fanta. ¿Qué pasó ahí? Un buen amante también, y sobre todo el amante metrosexual, tiene su propia película porno. Porque el tipo es tan perfeccionista de su cuerpo y de sus movimientos. Que se filma. Entonces te lleva a un hotel donde previamente habló con el conserje, que es gallego casi siempre. Sí. Y se pone su propia película. Entonces la señorita ya entra en clima viéndolo en acción. ¿Vos decís? Yo me voy a la mierda si soy la señorita y lo veo con otras minas, ¿no? Un buen amante después, o sea, se corrige los errores que tuvo durante ese acto sexual mirando la película. Claro, que... le dice, no, yo esto, ¿sabes por qué lo hago? Para mejorar. Para darte más calidad a vos, te dice. Mirá vos. Y se pasa. Bien. No sé, pero a ver ustedes, ¿no? Sí. ¿Qué piensan sí de una mujer buen amante? Que te ¿cómo pone... tiene que ser la mujer buen na amante? Que diga que sí. A todo. ¿Que le guste todo? Sí, que diga que sí a todo. Como una reventada, ¿querés? Claro. No sé, claro. ¿Y así a todo? Me parece que es medio o sea, amplia. No te define. Muy amplia la una respuesta. Mujer buen amante tiene que ser maleable. ¿Cómo? Maleable. Que la puedas manejar con las manos. Maleable. Maleable, como maleable, el alambre. ¿A vos te gusta hacerle el helicóptero? El alambre maleable. Como el alambre maleable, viste, sí, que tenés alambre duro, sí, alambre finito y el maleable. El maleable que la podés enroscar. Que si lo da vuelta no se corta, viste. Claro. Sino que... Pero ¿qué lo te quieren? ¿Una gimnasta para... rusa? ¿Te quieren? Bueno, yo te estoy diciendo... Una contorsionista para... de circo. Yo te estoy diciendo lo que para mí es un buen amante. Decime sí vos lo que no, es no, un buen dale, amante. No, dale, seguí, porque es interesante. Porque vos ya me dijiste que era un buen amante. ¿Vos? Ricky Martin me dijiste. No, recién. Bueno, pero eso era en otra época. Ahora te hago una pregunta, ¿no? Yo, por ejemplo, yo cuando voy al albergue transitorio... Perdóname, pelo largo fundamental para ser buen amante. Pelo corto no es de buen amante. ¿Pelo largo maleable también? Pelo largo, sobre todo con dos colitas a los costados para agarrarse. Ah, le querés hacer y vestir. Escuchame, jinete. El manubrio, dale. Jinete, lo que te quería preguntar. La mujer, esa que, por ejemplo, agarra y está en medio del acto íntimo ahí y se está acomodando el pelo... ¿viste esa como, no, es como el metrosexual, pero mujer. Es como metrosexual, mujer. Esa es la histérica. Esa es histérica. Esa es la histérica y al hombre no le gusta. Al hombre le gusta para... Una buena amante te recibe siempre con el pelo mojado. Con olor a shampoo a dúo. Limpia. No. Más allá de limpia. ¿Cómo? Con crema enjuague. Crema enjuague. La crema enjuague al palo te pone. Un buen pelo pantén. Ok, no, siempre pero... tan gráfico. No, pero más o menos como para ir definiendo. Para ¿no? ir definiendo. ¿Y depilada o no depilada? ¿Depilada? Les pregunto a ustedes, no sé. ¿Cuál es la moda de no la entremos depilación? En esa... Todavía no. Yo lo que te decía, como no como amante, sino como partener de la mujer amante, uh-huh. Porque a mí también me gustaría que la mujer me lleve al albergue, que en vez de ponerme películas porno, qué sé yo, me ponga... Que te pague. Que me pague el hotel... O yo, que te cuando... haga ser un prostituto esa noche. ¿Cómo? Claro, más moderno, salir de lo convencional. Claro, y que de alguna forma yo entrara a la habitación, yo ir al baño, que ella se quede en la pieza rascándose como hacemos nosotros, que te rascás. Invertir roles. Con las patas, sí. No. Y salgo y está con un sándwich de salame y queso, ponerle y un vaso de whisky. Me parece medio desagradable. No. Bueno, yo como amante me gustaría... Apurate que pagué una hora nada más, te dice. Y cambiando con el control remoto con medias. Acelera. No me parece, ¿eh? No me parece. Me parece la buena amante, y acá, esto lo voy a decir de verdad. Nunca se saca completamente la ropa. Siempre deja algo. Lo deja medias. Eso es de buen amante, ¿no? Tiene como una seducción así como que... Como que no termina de concretar. Claro. No es histérica. Y es la histeria, pero es ya... Esquivadora. Sí, pero una histeria es una seductora. Linda. Linda seductora. Una histeria seductora. Sí. Porque tenés la histérica que no te... Yo me enamoré mucho, pero mucho, de una chica que salí. Y se escupe íbamos al mucho hotel. Las manos. ¿Qué? ¿Se qué? Se escupe. Perdón. No, yo me enamoré mucho de una chica que salí, que íbamos al albergue y se llevaba pijama. Mirá vos, pero ¿cómo? ¿Sexy o, como o, pilla, o pijamita sería... de no, se llevaba, de todos los se días? Llevaba una remera y como un shortcito. Claro. Lo único que mucho no me calentaba, que se llevaba, ¿viste? Las pantuflas esas que son como de tigre. Las que garra. Son, no, las garras. No, y eso se llevaba, se hacía un bolsito cada vez que se iban al no, pelo. Tenía una valija con rueditas, pero me gustaba esa forma que tenía como de... Como que no íbamos a un albergue transitorio, sino como que íbamos a compartir la noche, o sea, que era parte de no era... Se lo tomaba la bien en serio. ¿Cómo? Se lo tomaba sí, bien en serio. Mirá vos. Sí, sí. Felicitaciones. Y tuvimos 3 leoncitos. Oh. Qué lindo. O tigrecito. Pata qué de lana. Sí. Bueno, vamos a entrar entonces... Definiendo, para, ¿no? Sí, vamos a entrar definiendo un poco el tema, vamos a ir a la cama ya directamente. Sí, importante. Estamos en la cama, ¿cuántas posiciones... Tiene que hacer un buen amante. Sí, y vamos al hombre, ya derecho, porque la mujer generalmente es mejor amante que el hombre. Vamos a decir la verdad. Es más fácil para la vamos mujer. A decir la verdad, ¿sí o no? Es más fácil. Sí. Estamos con sí, tres que sí. Tres nosotros que tres sí. Que decimos, ¿sí? ¿Yo? ¿La sí. mujer es mejor amante que el hombre? Porque es más fácil. Sí, de la mujer la tiene más clara, me parece, siendo amante. Y ya tiene un problema menos, que es levantar al pichón. Exactamente. Claro. Exactamente. Eso sí es. La pilotea mejor, la pilotea de otra manera. ¿Cuál es el equivalente entre, hablando científicamente, ¿no? Ajá. La erección masculina, ¿cuál es? La lubricación. Tal cual. La humedad. La humedad significa... Me parece que estamos entrando en un tema muy chicos, escabroso. Ya me siento un albañil. Sí. Me siento un albañil. Faltan no, 5 minutos para las 10. Lo hacemos no, como que estamos seriamente... Respetemos. Baboso, sí, respetemos los horarios, por favor. No, bueno, estamos todo doblado. ¿Cuántas posiciones tiene que tener un buen amante durante un acto? ¿El acto cuánto tiene que durar? ¿30? ¿35? No sé si cuántas posiciones, pero buenas posiciones. 35 o un minuto llegamos... No, chicos, un poquito más. 2 tiempos de 30, 1 minuto. A mí dame el descuento. Vino Flageli. Dame el descuento. Bueno, pero no importa el tiempo. 30 si minutos. No importa la calidad. Juego no, previo. No. Estamos yo hablando. Dije que juego para, previo. Para está mí bien. No importaba la, juego la, previo. La cantidad, sino la calidad. 40 minutos, 35 de juego previo y 40. Y, hacemos claro. el total. 35 de previo y 5 de... 35 de previo, me parece. Está bien. Es una buena previa. Está bien. Bueno, es tu previa. Bueno, es estira un poco más la previa. ¿Por qué no 38? 15 y 15 como para equilibrarlo? Ya, bueno, listo. 15 y 15. 15. Pero por ahí no la aguanta. ¿Cuántas posiciones durante esos 15? No sé si cuántas posiciones, sino la calidad de las posiciones. Va, bueno. Pero ya vamos con la calidad. Vamos con la cantidad también, porque es que a mí me un gusta buen más amante, la calidad. Un buen amante. Sí. ¿Te da vuelta? ¿Te hace 7 posiciones? No, para mí está... ¿Existen? Se está haciendo... ¿Cómo? Pero ¿existen? Es un gimnasta. 7 posiciones. Existirán. Sí, existen, existirán un montón. Según el Kama Sutra, ¿cuántas sí, existen? Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero que son imposibles. Tienes que ser contorsionista. Claro, pero bueno. El Kama Sutra es para otra cosa. Para mí son estamos dos. Hablando si de te... gente común. Para mí son dos. Que labura. Si te toca una chica elástica. Sí, como la de este. La haces maleable. Este la hace maleable. No, la haces maleable. Ahora, yo tengo una pregunta sobre las posiciones. Sí. Ajá. Las posiciones son son elegidas en común. No, tienen que ser coordinadas. No. Van surgiendo. No te pueden esa premeditar qué claro, posición no vas antes a de empezar hacer. A decirle, bueno, mira, vamos a hacer. Hacemos una lista de posiciones. Dale, arrancamos así, después arrancamos te pones así. Te voy a decir una cosa, es como los autos. Sí. A pesar de que no sé manejar, ¿viste? Sí. Es como los autos. Pero tenés vos buen oído. Tenés que pasar de primera a segunda. Sí. No podés pasar de primera a quinta. Sí. O sea, si vos estás acostado con la mujer arriba, no podés pasar de golpe a una posición que vos estés parado y ella la da mujer, vuelta porque se pierde mucho tiene? Tiempo en el intermedio. Hay que ir. Pero pará, ¿quién tiene el reglamento de cómo debe ser? No hay un reglamento, pero lo estamos bueno, haciendo hay... ahora. Para mí tiene que ver con los espacios y con los lugares donde uno se encuentra con esa persona. Supongamos que uno agarra y está en una fiesta y seduce a una dama y de repente se encuentra en el gabinete de un baño. Y ahí un rapidito. Bueno, y es tan importante y tiene tanta calidad. Rapidito, pero intenso. Ahí está. Tiene que ver con la intensidad. Tal cual. Y no con la posición en sí. No, con la intensidad que es bueno que el hombre jadee. No, es bueno que la mujer jadee. Bueno, pero estoy preguntando pero por el mujer. Hombre acá, porque como mujer, ¿a vos te interesa que el hombre... Esos ruidos que hace. El hombre hace ruido. Igual es feo. No, claro, que se le atoró algo. ¿Qué? ¿Cómo? O poner que te manda el último como un increíble Hulk, te manda. No, eso es medio desagradable. Y durante el acto, ¿no? Por ejemplo, a la mujer, ¿le gusta que le digan cosas bonitas? ¿O le gusta que le digan cosas que normalmente no le dicen? ¿Le gusta que la halaguen? ¿Un buen amante tiene facilidad de palabra? Déjame que me conteste una. Un buen amante una. Tiene que tener buena facilidad de palabras. Sí. Por ejemplo, decir ducho en el medio. Hoy estoy muy ducho con las posiciones. No. Claro, como... No. No, y aparte le levanta la autoestima también, Ibio, ¿no? Tiene que saber levantar el autoestima. De ella. Decirle la verdad, te digo. No, la verdad. Te quedan tan lindos esos pelos abajo del brazo. Estás tan coqueta. No importa que no sea la verdad, pero le tiene que saber levantar el autoestima como para... Y por ejemplo esas frases para poder hechas. Para matarla. Las frases hechas, las frases, por ejemplo, de la verdad que nadie me la sobó como vos. No. Hay que controlar. Faltan 3 minutos para las 10. Hay que controlar. ¿Así te dice? No, te digo ¿qué? Yo a vos. Ah, pensé que la ella le va diciendo. En el horario de protección al menor. Ahí tú tenés que apurar. Cuando te dice 3 minutos para las 10, le metes. 3 minutos para las 10. 3 minutos para las 10. Vamos a seguir hablando del buen amante, pero más adelante. Después tenemos muchísimo más. Viene la columna de César Cicciolini. ¿Va a venir hoy, César? No sé, porque me parece que está en el baño. Está en el baño. Sí, César Cicciolini. Se viene también el historiador. Va a venir la columna de Sandro, de nuestra columnista periodista. No adelante, no adelante. Hicimos hablar cosas chanchas. Vamos a tema, tanda. En un ratito volvemos. Disfruten la comida, buen provecho, amigos. Y un conejo de Pascua no se le niega a nadie. Sous-condu sentiment autant que le voyou.

Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Pero flaco, ¿cómo te lo voy a pagar si se me volcó? No, esto me lo tenés que pagar. La copa derramada no será negociada. La copa, se mira y no se toca. La copa derramada no será negociada. Mensajes que nos llegaron al 1561-540359. Matías responde a la consigna y dice: estoy en casa, solo, en la cocina, cortando unas papas. Epa. Buen cocinero. El tema que están tratando me hacen ver que estoy desaprovechando la soledad en casa. Qué bueno. Ay, ahora... No, un garrón. Matías, llama a alguien. No, le mandamos compañía. No, también Matías tiene la posibilidad de poder tener sexo con cualquier mujer de la televisión. La que vos elijas. La que te guste. Activá, Matías. Sos un buen amante si aguantás más de 6 minutos ahí. Frente a... A la Callejón, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, estuvimos hablando un poquito de los buenos amantes, los grandes amantes. Nos está escuchando en La Reja Raimundo, María, la Bruja y... especialmente Junior, que hoy es el cumpleaños, así que le vamos a mandar... ¿Junior es el hijo? No. ¡Feliz cumpleaños! No, no es el hijo, es Junior. A Junior le va a cantar Marilyn Monroe el cumpleaños como a John Fitzgerald Kennedy. Happy birthday to you. Así más, así. No me puedo concentrar. Otra vez. No, ahí le hace la versión masculina. Por las dudas. No sabemos. Bueno, feliz cumpleaños, Junior. Sabemos que el jueves que viene va a estar Junior con nosotros hablando acá. Te quedas sí. Con la el tema, sí. ¿Puedo, se puede hablar hablado. De cualquier cosa, ¿no? Sí. El tema... Ahora preguntás después de una hora. Ya estamos en las 10 de la noche, pasado el horario de protección al menor. Por eso te hice cantar el tema. Va a ser nuestro columnista agricultor sobre plantas y títeres. Plantas y títeres. Las relaciones entre las plantas y los títeres. ¿Relaciones qué tipo? Junior es un titiritero amigo. Muy lindos títeres hace. Queremos saber... decir muy lindo pibe, pensé que iba a decir. Sí. Está medio, pintón. Ricky. De todas las plantas, sobre todo. ¿Todo tipo de plantas? No sé, eso lo vamos a tratar el jueves que viene. Hoy pero estás es medio plantas, ¿qué? Medio Ricky. Plantas sí. Y títeres. Sobre todo plantas hembras. Plantas hembras. Mirá, igual va a ser un tema interesante y nos gustaría probar alguno de sus títeres. De sus títeres, sí. Por supuesto. Vamos a tener entonces para el coso. Ahí tenemos... Ya, pará. Tengo mensajes también que me van llegando... Excitó la brazuca, me dice. El brazuca, se excitó el brazuca. Se excitó con el Serginho. Epa, igual el brazuca, ¿sabes que lo Happy veo? Happy birthday, sí. Serginho. Lo veo como... De Silveira. ¿Cómo? Serginho de Silveira. Tuvimos saludos en la semana que nos llegaron. Tenemos los saludos, Rodrigo. Tuvimos saludos que nos llegaron, nos estuvieron acercando acá a Saavedra 81. Si estás en la vereda de enfrente, es Saavedra 80, que es par. Una copa derramada. Hola, soy Maxi y supermercado de La María. Un saludo todo para la copa. Derramada. Qué lindo que nos dejen los saludos, no entendí. ¿De dónde era? Me parece que era de por acá nomás. Sí, sí, pero igual tenía... Se ve que se cambian la voz, porque hay unos oyentes que no quieren salir, ¿no? Como que los reconozcan. Bien, no como el oyente de ahora, un oyente amigo que está en comunicación, en directo, vía satélite, por el espacio, llega a la estratosfera y se comunica con la copa derramada del señor Gustavo Chino, en G. Tengo la capucha, ¿eh? Tengo la capucha puesta. Ahí está, podemos subir un poquito que lo escucho. Ay, ¿cómo lo escucho? ¿Usted? ¿Ahí me escuchás? Yo te escucho bien. ¿Usted me escucha bien? Yo lo escucho perfectamente bien y lo reconozco. Muy bien. Lo reconozco como a un hijo. Ahí me subiste a mí también, ¿no? Estoy hablando con el operador. ¿Cómo le va, señor Gustavo? Muy bien, buenas noches. Muy bien, ¿qué estaba haciendo? Estoy saludando este programa. ¿Cuántos programas son ya? 41. ¿41? ¿Qué va? No, cuatro eran. Es el cuarto programa. Bueno... Cuando era chico. Y sí, pero puede ser. ¿Cómo le va? Sabemos que está festejando. Estamos festejando un hijo del Bicentenario. Bien, está celebrando entonces el señor Gustavo la aparición de un libro. Ah, pensé que la aparición de un hijo. Discúlpeme, señor Gustavo, buenas noches. Le habla Michel Torino, de FM Moreno. Michel Torino, ¿todo bien usted? Muy bien, sí. Señor Gustavo, un gusto hablar con usted. Igualmente. Y lo felicito por el nuevo integrante de este país, este grandioso país, este inmenso país. Sí, sobre todo grandioso por esto, por los libros y sus bibliotecas. Por supuesto. Bien, nuevo hijo de la biblioteca. Somos hijos del rigor, Gustavo. Hagamos una introducción rápida de qué se trata este libro que ha salido en... Hace un par de días nomás, a las bateas de las librerías. Sí, salió esta semana. El libro se llama El Otro Bicentenario. Es un libro que escribimos entre tres, ¿sí? A seis manos, ¿sí? los Maldonado. Es un libro que habla de un poquitito nos hartamos de toda esta celebración y todo este Bicentenario de Oro. Nos parecía que quizás era como demasiado, ¿no? Que todo había salido perfecto en estos 200 años. Y dijimos, bueno, che, ¿por qué no escribimos un poco alguna otra cosa? Algunas otras cosas que pasaron que por ahí no iban a estar. ¿Y qué escribieron? El backstage, Gustavo. Esto se llama... ¿Cómo? El backstage. El backstage. Esto se llama El Otro Bicentenario, 200 hechos que no hicieron patria. Escribimos 200 hechos. Contamos 200 anécdotas. Hablando mal y pronto, serían las 200 cagadas de la historia argentina. No lo podría decir mejor, sobre todo... En los últimos 5 años. ¿Y cómo pudieron redondear solo en 200? La verdad. O sea, descartamos. 2000. Sí, incontables. ¿Tiene algún ejemplo de esas 200? Una anécdota, ¿no, Gustavo? Una, te cuento una. Una que me viene ahora a la cabeza. La anécdota había circulado por internet, que circula todo, ¿no? Pero acá se investiga un poco y se cuenta, ¿no? Se investiga un poquito mejor y se cuenta. La de la marcha de San Lorenzo. A ver. La marcha de San Lorenzo. Viste que todos los chicos... ¿Quién no cantó? ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo? Con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? Da ganas así, ¿no? Y entonces uno dice, bueno... Cabral, soldado heroico. ¿Cómo? ¿Es Cabral, soldado heroico? ¿La sabés? Sí. Si ponés la marcha de San Lorenzo, vos la cantás, ¿o no? Sí, la canto. Todos la cantamos. Sí. Toda la sé. Toda, entera. Es como decir, ¿viste? Esto no se dice, pero es como decir, mirá, el que no conoce a Maradona y a Gardel, no es argentino. Ahí suena, ¿eh? Escuche. ¿Cómo? Escuche. Ahí está. La cantamos entre todos, ¿eh? La bailo. Acá le presento a Ivy, que también le va a cantar, ¿eh? Ya su rayo ilumina en el histórico convento. Sordo ruido. Muy bien. Muy bien. Qué producción de la hostia. ¿Viste? Qué producción. Juro. Sí, No les adelanté que iba a contar esto. Juremos con gloria morir. Y así podemos seguir. Pero sí, diga, bueno, la marcha de San Lorenzo. El tema es que todo, para nuestro sentido común absoluto, la marcha de San Lorenzo es como un sello de la argentinidad, ¿está bien? El asunto es que esta marcha, que fue escrita, en relación al máximo héroe, que fue San Martín, que es como el padre de la patria, sí. Bueno, la verdad que originalmente no fue escrita para San Martín. ¿Para quién? No, originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. Ah, la mierda. Bien, estamos cerquita. Nos chorean todo, nos chorean a Gardel, nos chorean a Maradona, el mate, el dulce de leche y la marcha de San Lorenzo, la mierda. No puede ser. Bueno, pero todo bien, diga, con que sea uruguayo, tampoco sí, nos vamos a decir, sí, ¿no es cierto? Te cagan a patada, Gustavo. Pero bueno, estamos muy cerquita de la patria, podríamos ser la misma patria. Sí. Pero este hombre que en realidad se le escribió a Ruggeri. A Riccieri, al general Riccieri. ¿El de la autopista? Claro, y se le escribió porque... No, pero no era de la autopista, ¿no? O sea, no era la... Época, no está, todavía no estaba. Bueno, se le escribió un tipo para que él le diera trabajo, porque era músico y quería trabajar de algo, y bueno, entonces le escribió esta marcha a un general para que lo dejara, le diera trabajo en el ejército, ¿no? Y entonces el general dijo, y se llamaba la gran marcha para el general Riccieri, no sé cuál. Entonces el tipo dice, no, yo soy muy humilde, póngasela a mi pueblo, que sea la marcha de mi pueblo. Y el tipo había nacido en San Lorenzo. Sí. Y por eso quedó la marcha de San Lorenzo. O sea que nada tiene que ver con la batalla. No, el que hizo la letra después se le ocurrió. Dice, pero acá en este pueblo de San Lorenzo... Se cagaron a tiro una vez. Y la metió, y metió a Cabral, y metió a todo. Metió todo. Y no solamente eso, sino que además, este hombre que... es el autor de la marcha más conocida de Argentina, todo el mundo se conoce, que yo sé cuánto. Bueno, terminó siendo del ejército, después de la policía, terminó siendo de la banda siempre, ¿no es cierto? ¿Va a laburar con Macri ahora? ¿De la banda? ¿Cómo? Sí, va a laburar con Macri. ¿Está en la policía metropolitana? No, pero estoy hablando de una cosa de la histórica. Año... No, sí, por eso. Eso año... ahí, claro, acá Ivana tiene una pregunta para eso. Sí. Pero para que puedo terminar. Pará, sí. No, entonces, estamos hablando del año 13 o del año 3. Eso, claro, esa era la pregunta. Exactamente, eso queríamos saber. 1903. Y entonces, el tipo era uruguayo, era negro. Era músico... Del candombe. De la policía. Y entonces, como era, cuando se murió muy pobre, pese que hizo esta cosa. Y cuando se murió, la policía no lo dejó que lo enterraran en el cementerio Rosario porque era negro. Y encima que había hecho el tema más conocido de todo. Y él, por ejemplo, la familia del cobra derechos en Sadaic. Podríamos averiguarlo, creo que no queda mucho de la familia de él. Claro, porque eran todos negros que era esclavo. Bueno, esa es parte de la historia. Igual nos gustaría que por ahí cada tanto aparezca historiador que escribieron este libro, Gustavo, y que nos cuente esa anécdota, ese backstage. Escúcheme, con todo gusto, Gustavo, sé que estuvo apareciendo por muchísimas radios esta semana. No, muchísimas, ¿no? Bueno, por varias. Ya, ¿Cuál fue la pregunta que más le molestó en estos días? La verdad que son las preguntas que de alguna manera se refieren a que si nosotros estamos en la onda homenaje, ¿viste? Claro. Medio como que hay cierto así como insistencia en, bueno, pero ¿cuáles fueron los grandes hechos? Bueno, pero estas macanas dieron lugar a qué grandes hechos, ¿no? Y la última, le puedo preguntar un adelanto al libro, porque por ahí la gente quiere saber, ¿hasta qué año llega la última macana del libro? No, hay cosas que, procesos que están corriendo. ¿Siguen corriendo? Por ejemplo, te cuento una. Sí. El titular, por favor. ¿Cómo? El titular. El titular es la venta de armas a Ecuador y... Hace poco. Bueno, le hago una pregunta, Gustavo, es la última mía. Sí. ¿Cuentan anécdotas sobre algún desliz, a lo mejor entre generales o... Sobre con la sexualidad. No, y aparte por ahí alguna corneada, o sea, algún general que su mujer tuvo algún encuentro con otro, ese tipo de anécdotas, o son solamente de la historia. Bueno, no, esas anécdotas también son de la historia. No precisamente, sí había un joven oficial del ejército. ¿Gay? Que se enamoró, claro, era puto, y se enamoró mucho. No, está bien, como historiador. De Karl Popper, que era el tipo que buscaba oro en Tierra del Fuego, y buscaba oro y de paso mataba. Y no era ningún boludo el trolo. ¿Cómo? No era ningún boludo el trolo, se enamoró de uno que buscaba oro, se enamoró de un mucamo. Era un muchacho de la clase alta, como en esa época todos los oficiales del ejército eran de la clase alta, ¿no? Bien, vamos cortando la comunicación. Muchísimas gracias, señor Gustavo. Me gustaría que participe, que vaya apareciendo nuevas anécdotas en otros programas. Será un derrame de placer. Bien, la última pregunta que le quiero hacer. Estuvimos hablando de los buenos amantes y primero quisiera saber qué considera usted como buen amante en pocas palabras y ¿qué personaje de la historia fue el mejor amante? Tiene que ser hombre, porque parece como... Medio no, amante, sexista, ¿eh? Amante es... No, por ahí si le parece que es muy machista, pregúntale vos. Unisex. Unisex. Ahí le pregunta una mujer. A ver, ahora sí. Bueno, no estaba escuchando. Hola. Hola, ¿qué tal? Gustavo, muy bien. ¿Ves? Encantada. Esta es tan machista que he ido a hacer una pregunta y te la cortaron. Me la han cortado en medio, sí. Puta. Está bien, estamos 10 y 20. ¿Qué considera usted que es una buena amante? Creo que un buen amante... ¿Qué tiene que primero, tener una buena amante? Digamos, una persona que siente lo que siente su amado. Que percibe lo que el otro le gusta. Sí, siente adentro de sí lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le pasa al otro. Ay, no me puedo contener. Gracias. ¿Y el mejor amante de la historia? ¿Mujer o hombre? De todo ¿o caballo? De la humanidad y todo. No, esto. De los 200 años esto. Ah, usted. Uy, de los 200 años. No, bueno, es muy conocida, Camila y el cura, ¿no? Claro. Camila y el cura. Pero Camila haciendo su supe coraro. No, ¿la posta? No otra, con esos pechos. Esos timbres de Sosú, carajo. Esa película, qué calentura tremenda. Cuando fifan a eso, una cosa maravillosa. Bueno, Gustavo, para irnos, tenemos acá a la integrante femenina del programa que hoy nos acompaña. Le va a dejar una frase histórica para que usted toda esta noche la recuerde. Muchísimas gracias. En gallega. Decirle algo en gallega que Gustavo se lo merece. Pues coño, cómpreme Euromillones. ¿Y el pueblo? El pueblo está contigo. No, quiere saber. No sabe de historia, sabe no de sabe. Telo nada más. Perdón, Gustavo. Yo estoy aquí para probar... De todo. Bueno, muchísimas gracias. Me quedo con este pedazo de historia. Gilipollas. Hasta la próxima, señor. Un abrazo para todos. Chau. En comunicación directa estuvimos con el señor Gustavo Enegé, que estaba presentando el libro El Otro Bicentenario. Lo pueden conseguir en Las Bateas. Para leer. En Las Bateas. Muy interesante porque cuenta la otra parte, ¿no?, de la historia argentina, que es la que todos queremos saber, porque la verdad que... La trastienda. Totalmente, sí. Los errores. El lado B. El lado B. Sí, el lado B. Bueno, quedó en el tapete. No teníamos otra llamada, ¿no? Sí, teníamos una llamada de... A ver. ¿Tenemos sí. una nueva llamada? Sí, una nueva llamada. Comunicación, a ver. Hola, soy Maxi, y Supermercado de la María. Hola, ¿qué tal, Maxi? Hola. ¿Maxi? Sí, Maxi, ¿qué nos quería decir? Salud para vos también. Un salud. Sí. Chin. Hola. Hola. Sí, hola. Maxi, y Supermercado de la María. Sí, hola, Maxi, ya nos dijiste eso. Hola. Un salud. Sí, ¡chis! Dale. Bueno, estuvo en comunicación, en directo no sé. Con nosotros también. Tendríamos que filtrar, producción, tendría que filtrar un poco, ¿no? Las entradas, porque no entra sí, cualquiera. Podrías estar atendiendo antes para ver de qué se trata, porque no se le entendió nada, ¿no? Te veo como perdida, ¿no? Estás apagada. No. ¿Sabes qué? Las copas... Derramada. Están vacías. Un traguito, así sigue. Uno más, así nos activamos. Vamos a un tema y ahora enseguida volvemos definiendo los buenos amantes, los malos amantes, y tenemos muchísimo más. Ya se viene la columna de los ídolos populares. Claro que sí. Stop feeling overwhelmed. Sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Por eso, para estar ustedes allí y nosotros aquí, allí deben sentir que aquí pensamos que allí es como allí cuando nosotros desde aquí vemos el allí y escuchamos que allí, como allí, hablamos aquí y allá, de la relación entre el aquí y el allí, donde allí es como aquí, porque la radio es servicio. Sí, como la radio de servicio, mandamos sangre joven, sangre nueva, sangre juvenil. Juvenil y jóvenes, lo mismo, básicamente. Mandamos la sangre de Cristo, sangre femenina, a investigar, a salir a correr por los pasillos de las ciudades para saber quiénes son los ídolos populares de la República Argentina, de los argentinos, quiénes son los ídolos que nos representan. Y de Latinoamérica y del mundo, quizás. Quizás. Quizás. Claro que sí. Y en esta ocasión, ídolo argentino y, como no, por supuesto, ¿no? Ídolo también latinoamericano. ¿Quién es el primer ídolo que tratamos en la Copa Derramada? La Copa Derramada trata sobre los ídolos argentinos. Sí, el recientemente fallecido Roberto Sánchez Sandro. Oh. Se me escapa un lagrimón cuando escucho ese nombre. Qué emoción, qué emoción. Lo amaba. ¿Sí, amor? Sí, ¿sentías? Bueno. Era un buen amante. A ver, ¿y qué tenemos? Un buen amante. ¿Qué fue lo que investigaste, Ibi? Bien. Ibi Marino. Ibi Marino con ustedes. Por supuesto, gilipollas. Y de Sánchez. Bien, ¿qué, esto es seriamente que fue la investigación que...? Nos ponemos de pie. Primeramente, ¿no? Sí. Como para empezar, ¿por qué la denominación de ídolo popular a Roberto Sandro sí, ¿cuándo nace? Sánchez? ¿Cuándo nace? ¿Sí? En los 60-70, acá en Argentina... Tenemos el nacimiento de este ídolo y se lo ha denominado ídolo popular, pues porque pertenecía a las clases populares y a las clases subalternas. ¿En qué momento? Hábleme al micrófono, yo lo escucho, no hace falta que me mire a los ojos y me mire con esa carita seductora. Ay, gracias. Igual, perdóname, es raro que te hayas puesto esa bata roja sabiendo que venía este y tema. Y por este tema te lo digo. Muy corta, muy corta. Fines de los 60, principios de los 70, tenemos emergiendo aquí en la sociedad argentina a Roberto Sánchez, alias Sandro. Bien, ¿sí? ¿Era un músico que llegaba a todas las clases sociales en esos momentos? No, claro que no. Popular porque era perteneciente solamente, como ya he dicho, a las clases populares, a las subalternas. Por ejemplo, ¿quién lo escuchaba? Tenemos el testimonio, estuve hablando con una persona perteneciente a la High Society, a la alta sociedad, que me ha dicho que el cantante Sandro era solamente escuchado en los 60-70 por las mucamas, ¿sí? Era música de mucamas, música de sirvienta. Las nenas se empomaba, las nenas toda camuca. Las nenas toda camuca. Exactamente, sí, eran personas pertenecientes a lo que a es... la clase trabajadora. A la clase, ¿no? Trabajadora, la clase obrera, la clase popular, la subalterna. Sí. Sí, no era música de ricachones, sí. En ejemplo, esa época. Te escuchan un Ricky Maravilla, te escuchan un Conejito, claro, Alejandro. Pero ¿qué pasó? En los 90... Con la erosión de otro Menem. Tipo de géneros. De la pizza con champagne. De la pizza con champagne y de las privatizaciones donde todos nos quedamos pobres. Sí. Ha sucedido que, bueno, que las clases más altas, las hegemónicas, han empezado a incursionar en este género, pero por comparación. Por el tributo, ¿no? Por el tributo a Sandro. Porque se plantean, ¿con qué me quedo? ¿Con Pablo Lescano o con Sandro? Y dijeron Sandro. En ese momento, hoy Pablo Lescano está peleando para cabeza elegir. A cabeza. ¿Eso solo tenían para elegir? Sí, no. Lo planteaban de esa. Y ahora tengo una pregunta, que sé que vos has investigado todo Te eso. Te lo juro, por esta... Flavia Miller no cantaba, no, Laura Miller. Laura Miller. Y Sandro se la cantaba no, a Celita Silveira. Claro, pero hay un montón de grupos que han hecho versiones de temas de Sandro. Claro. Hasta grupos de rock le han hecho Y porque es un artista popular. Sí, popular. Ahora tengo una consulta. Palito Ortega, que es más o menos de la misma historia, de la misma década. Generación. De la misma generación, esa es la palabra exacta. La misma hegemonía. ¿Por qué Palito Ortega es un tipo que se notaba que era todavía más popular que Sandro. Digo, en sus letras, en su música, en su, en sus películas, claro. Lo que pasa que Palito Ortega lo que trataba de plasmar en sus películas era demostrar que era el chico de barrio. El que había servido café, el que había tucumanito servido que había servido tal café. Tal cual, toda su vida y trataba de así buscar un parentesco también con su clase, pero plantear a Palito Ortega y a Sandro todos juntos es... Sí. ¿No era un Boca-River, por no, ejemplo, No, es un Boca-River, es un Indio Solari, Gustavo Cerati. Exactamente. Por ejemplo, la 60. Música. Bueno, y acá vamos al punto más interesante de la historia de Sandro. De un ídolo popular. Espero que la hayas investigado, porque si no... A ver. Estás despedido. Estás despedido. Estás despedido. Estás despedida. No vengo más. No vengo más. ¿De dónde viene el tema de tirarle bombachas a Sandro? La bombachita. La bombachita nace en Rosario, en un recital a fines de los 70. Epa. Cuando una de las fanáticas de Sandro... Una camuca. Le dice, Sandro, sácate el saco. Y Sandro le responde, y vos, sácate la bombachita. A partir de ese momento, empezó el revoleo de Bombacha Rosa. Bombachudo era en esa Bombachudo. Época. Seguramente no era... No, la primera que Bombachudo le tiraron era contención. Con pelotas de playa, Bombachudo barquitos. Sí, sí. Pero qué bueno, ¿no?, que Sandro haya podido traspasar las fronteras de esa popularidad y llegar a ser un ídolo popular para todas las clases claro, sociales, porque ¿no? Porque lo hemos llorado todos, ¿no? Los ricos como nosotros. Los ricos, los pobres, los grandes, los chicos. Después de los 90 surgió un fusionamiento del público, de una fusión. Escuchemos un poco de Sandro, a ver. Un buen amante, ¿eh? Sí. Yo había una canción que me gustaba mucho de él, que era bajamos un cachito que te la canto. A ver. Pero no me pidas. Esa. Que no te ame así. El marido de María de Adriana Aguirre. ¿Quién era? Sí, mi segundo apellido es García. Claro, como decía entonces, sí. ¿No? En los 90 lo que sucede es que el público comienza a fusionarse. Sí. Las madres o las abuelas empiezan a llevar a los hijos a los recitales. Sí. Y entonces es cuando ahí comienza a producirse un varieté, sí, en el público de Sandro. Claro, se empieza a fusionar. Empieza a fusionarse los chicos con los grandes, las mucamas con las señoronas de Recoleta. Igual la señorona de Recoleta, ¿no? Te hago una consulta. El hombre era muy dentral de la mucama. Sí, sí. El patrón era muy dentral. El patrón lo saca Sandro de esa mucama. Para mí es como que siempre las clases sociales, por una cuestión, una postura, hacen como que las cuestiones populares las desprecian o no les gustan. Pero internamente es algo que le gustaría hacer. Lo bailan. Y eso pasó en los 90, donde se incorpora, ¿no?, lo popular a las grandes fiestas de los... Pasó previamente con el tango. Claro, todo tuvo una época. La música, creo que a lo largo de su historia, siempre tuvo eso de las clases sociales que siempre se apropian. Lo popular se convierte en masivo. Y siempre... La mina de clase alta se quiere voltear un negrito. Sí, de hecho, en las películas de Sandro sucedía eso. Sandro, ¿qué?, era el hombre de la clase baja que se volteaba a la chica cheta de Recoleta, Solita Silveira. Y Darío Vittori no lo aceptaba. Después pasó Solita Silveira, era la chica de la después pasó high lo contrario. Que te llevo. Después pasó lo contrario con Andrea del Boca, que Andrea del Boca era la muchacha de bajos recursos y se la voltea al pobre, que se enamora del rico. Y claro, le daban hasta que tenga. Sí. Y se casaban y eran felices y comían. Y bueno, pero de alguna forma fue como que empezaron a aparecer también heroínas femeninas, ¿no? Heroínas femeninas que hacían lo mismo que hacían los hombres. Exactamente, o sea, ser pobres y llegar a lo más alto las de la protagonistas sociedad. Cambiaron el rol masculino, pasó a tenerlo la mujer. Claro, ¿no? Claro. Igual no le creo a la mujer. No le creo las mismas cosas que al hombre, en ese sentido. No nos vayamos del tema, sigamos con ídolos populares. Bien, voy a tirar una noticia que me prohibieron tirar. Sí, pero nosotros no recibimos ningún tipo de presión. No, esto es una primicia. En un año van a decir que este programa, que hacía chistes, hacía cositas... Somos gente seria. Sí. Van a decir, tenían razón lo que decían. Sandro no murió el 5 de enero. A la mierda. Y esto es verdad. ¿Y cuándo murió? Sandro murió el 29 de diciembre, pero la familia no quiso que se mezcle el día con... los chicos de Cromañón, con el Año Nuevo, con un montón de cosas y dijeron no. No le demos tanta tristeza al pueblo. Era un gran. Y guardaron al cadáver en Tucumán, creo que. No, en Mendoza. En Mendoza fue, guardaron y dijeron, bueno, lo estiramos un par de días y hicieron que haga el 5 de enero. Un grande. ¿Confirma eso, Ivana, esa información? Sí, sí. ¿Se hace cargo de esa información? Me hago cargo de esa información. ¿Firma con puño y letra? Firmo con puño y letra y Elvis está vivo. la terminó de cagar. ¿Quién? Yabrán también, tiene razón. Yabrán también. ¿Y dónde está Julio López? ¿Dónde está? ¿Dónde? Para mí lo tiene Yabrán. Sí, o a lo mejor lo tienen guardado porque no nos quieren entristecer durante estos 5 años. Claro. No quieren decir. Están esperando más años, 10 años para que aparezcan. Por lo menos, sí. Que nos olvidemos. Pero sí. No nos desviemos del tema. Y para mí, esto que acaban de confirmar el grupo investigativo de la Copa Derramada no hace más que enaltecer y decir que realmente es y fue un grande Roberto Sánchez, y claro, me pongo de pie. Yo también. Che, muchísimos mensajes tengo, me llegaron, en el medio no podía interrumpir la investigación seria de Ibi Salvaje. ¿Ibi? Ibi Salvaje es la columna. ¿Le pusieron? Sí. Ibi Salvaje dice, soy Sonia y quiero conocer al títere. Y después me insiste, dice, che, a tu títere. Quiero conocer al Brazuca y a su títere. Bueno, quédate para el jueves que viene que lo vas a estar escuchando al Brazuca y su títere. ¿Le podemos subir por internet alguna imagen del títere del Brazuca? Dicen que tiene un bebé muerto. Participó en la obra de teatro. ¿Cómo? Que participó en una obra de teatro, lo pueden ver, buscar por internet. Bueno. Marionetas del pene se llama la... Mirá qué lindo. Y había un pintor que pintaba con el pene, ¿lo viste ese? No. Sí, había un tipo llamaba? Que no sé, un pintor. Hacía surrealismo también. Sí, no, surrealismo. Podemos hablar la semana que viene con él. ¿Con quién? ¿Con el que pintaba con la chota? Sí, el que pinta con la... Hace sí, es cierto. Es de acá. Eso, ¿eh? Hace un ratito hablamos con su representante. Bueno, Iba, la verdad, pará, esperamos que... Es Ibi. Reivindiquemos a las camucas, dicen acá un mensaje. Reivindiquémosla. Claro, sí, ¿vos tenés disfraces? No. Bien. Tendré que comprar uno de camucas. Si vas a hablar de Sandro. Pero no es de buen amante. Cierre. La semana que viene una nueva investigación, Ibi. ¿Ya te quedás con nosotros? Claro que sí. Oh. ¿A quién nos vas a traer el jueves que viene? Tengo preparado así también algunos temitas de músicos populares. Algunas perlitas y secretos sobre músicos populares e ídolos populares. Si querés saber más, escúchanos el jueves que viene. Igual viene un tema y seguimos para redondear todo lo que estuvimos hablando, si quieren conocer al títere de Johnny Walker. Primero, saluden al muñeco. Ven a mí. taslima sole ki juti balde haure dadi mum no tidi nenam nenam Seydi Umaru Job Hadisa La Copa Derramada. No desconocemos la realidad. No desconocemos la realidad. La negamos. La negamos. Esa 1561-5403-59 se comunicaron con nosotros también al 466-6559 para salir al aire. Y si alguno usa internet y tiene Facebook, La Copa Derramada Radio, y háganse fans. Necesitamos 99 fans para llegar a 100. Bueno, me llegan mensajes, ¿eh? Y me llegan mensajes con preguntas. Con preguntas y me mandan datos. Me preguntan, ¿el buen amante se aprende? O sea, ¿tiene un libreto que no falla? Claro, como si se nace o se hace. Claro, es una buena pregunta, ¿no? El buen amante se hace. No se nace. No, no se nace, se hace. Se hace con la experiencia. ¿No tiene que ver con el amamantamiento? No, para nada. O con la mamada. No, pero a lo mejor lo que pregunta que está bueno es, si el buen amante se tiene un libreto... De acuerdo a la experiencia que tuvo, porque tuvo una buena educación sexual, ajá, o sea, que encontró una persona que le dio casi todas las armas para ser un buen amante, sí, o porque tuvo varias personas que le fueron dando. No, para mí en la variedad está, sí, el buen gusto. Esa es su opinión, Iván. Ajá. ¿Sí? Sí, señor. En la variedad está el buen gusto, o sea, uno puede ir tomando diferentes cosas. O sea... Claro, lo bueno de cada cosa que te ha tocado. Sí. Me quedo con lo bueno ¿cómo, de todo. ¿Cómo le va a decir cosa? Bueno, dígale, el hombre, dígale. No, pene. Lo bueno de cada bulto, pene que miembro. Miembro. Lo bueno de cada miembro que me ha tocado. Por favor, no lo digas bueno esas de cosas. Cada cosa. Déjenos bueno, a nosotros. Me tira unos datos. A ver, dicen una encuesta. Que las mujeres hasta 20 años y después de los 40 años tienen sexo en la primera cita. Antes de los 20 y después de los 40. Antes de los 20, a mí no me sucede. No, dicen que las de 20 a 30 años no tienen sexo en la primera cita. Está bien, miden más, están hartadas de una mala experiencia. No, en realidad yo pienso que las, por ejemplo, las mujeres de menores de 20 años o hasta 20 años y las mayores de 40, es como que no les importa tanto, o sea, no están midiendo tanto. Viven el momento, la situación, la circunstancia, no importa. Son más espontáneas. Exactamente. Sí, vamos sí, a poner... Sentido. ¿Le puedo hacer una pregunta personal? Perdóname, Marino, que te cierro lo otro también. Sí. Y dicen que entre las mujeres de 20 y 30 años, sí, es como que piensan más en qué tipo de laburo tiene, si le conviene, si se va a casar, si va a formar familia, si es divorciado y tiene hijos. Como que es más enroscada. La de entre 20 y 30 años como que piensa más en el futuro. Está pensando más que en formalizar momento. más que en el momento, sí, de... Se saca el DIU. ¿Cómo? ¿Qué? El espiral. Contanos. El guarango, ¿viste? El espiral. No, pero esta pregunta es sobre todo al público espiral femenino, ¿no? Te quiere enganchar femenino con una trampa. Te quiere. Te, sí, quiere empomar. Sí, te quiere, sí, empomar con un pibe. Hay que tener mucho ojo. Si apenas ve que vos tenés un buen laburo. Sí. Si ya, te ve un buen auto. Ya sé, vos ves que tira el DIU para atrás. Te tira el espiral, te lo tira... ¿Cómo es el espiral? ¿El espiral de el espiral es como el mosquito, es así, ¿no? No, es así. Ah, la mierda. Hay que aprender cosas nuevas. ¿Cómo es el espiral? No lo puedo explicar gráficamente. Sí, pero haceme seña. Así, mirá. A ver, sacate un triángulo. Así, y sí. Después se abre hacia los costaditos. A ver, sacalo un es como toque. Un Adler. Es como un Adler. A ver. Apretándolo así y tiras para abajo. Ah, ¿se saca y se pone? Claro, un profesional de todas formas. Ah, una no, misma no. Mismo, no. Ah, no es como el espiral, no, que uno lo prende la noche que tenés mosquito. No es una ovecha. Claro. Ahora tengo una consulta en relación a eso. Un tampón, porque ve es una marca. Sí. Es un material que tiene una firmeza, o sea, supongamos que que no es mi caso, ¿no? Un miembro masculino tiene la posibilidad de llegar hasta ese lugar. Sí. ¿Siente el contacto? No, porque está más allá. Está más allá del mal, del bien y del mal. Está más allá de donde el miembro masculino puede llegar. No, educación no lo vas a sexual. Sentir. Sí. Educación sexual de paso, le pregunto. Sí, no se siente. ¿Y la mujer lo siente? La mujer tampoco. Está ¿Uno puede aquí. Llegar a tocar la trompa de Falopio alguna vez? No. ¿Dónde queda? ¿Dónde crees? O sea, vos te crees todavía que si te la voy a sacar por la garganta. ¿Qué estás claro. diciendo? Claro. No, porque por ahí están todos preocupados por el punto G hoy. Sí, y la trompa de Falopio. O es mejor. Sí. No, las trompas de Falopio están más lejos. ¿Todavía? Bueno, a mí me gustaría llegar ahí. ¿A las trompas? Alguna vez. Sí, a mí me gustaría ir de vacaciones. O a la esquina de Croto. Oh. Ahora, una pregunta, ¿no? A Johnny primero. Sí. ¿Cuál es la fantasía que Johnny tiene? No en una relación sexual, ¿Cómo? Sí, sí. No, quiero ¿Está bien? ¿Te gusta la pregunta? No la terminaste de desarrollar. Bueno, una buena fantasía. Una buena fantasía. Hace a un buen amante. Hace un buen amante. Sí. ¿Cuál es la fantasía? Porque uno tiene también un poco de vergüenza en transmitir la fantasía si no está esa confianza. En la primera cita uno no le puede decir la verdad. Me gustaría disfrazarme de ladrón y que vos seas una robada. Yo creo que la fantasía no se planea, aunque le hayan preguntado. Sí, no, se planea. A ver, se planea una fantasía. Pero de casualidad se hace notar o directamente se dice, mira, la verdad que me compré esto, de esto y todo otro y queremos hacer no, esto. No, uno tiene que dejar las instrucciones para la fantasía. ¿A quién se lo deja? Si no son las fantasías. O sea que usted también deja la fantasía, deja las instrucciones y las posiciones. Tiene todo armado en un papel, como un guión. Él tiene un manual, del amante. Yo soy un tipo muy estructurado. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la fantasía de Johnny? Y la fantasía pasa por una vestimenta, una actitud sobre la vestimenta, una actuación sobre ¿De Johnny o de la pareja la vestimenta? No, siempre es... Puede hacerle preguntas también, Iván. No, sí, siempre es mía la vestimenta. Claro, él la elige porque es su fantasía. No, siempre me tengo que vestir yo. Ah, ¿usted? Sí, ¡apa! O sea, es muy fácil hacer vestir a la mujer. ¿Y cómo de qué te vestirías? Yo me he visto de sheriff. ¿Y vos crees que...? Bueno, ahí está. Ahora la parte femenina, por ejemplo. Se le presenta a Johnny. Claro, sale del baño vestido de sheriff. Sale del baño en bola y con la cartuchera de sheriff y el sombrero. No me dio piel de gallina. No me dio piel de gallina. Pero ¿sabe cuándo te enlazo? Ah, porque él va a los hoteles ese que tienen los caballos. Enlazo. Lo primero que hago son dos lazos. Sí. Uno para cada pierna. ¡Epa! Y ahí abro. Es como los títeres. Qué bien. ¿Y ahí la mujer qué piensa, por ejemplo, en eso? Cuando el hombre se le aparece con algo violento? Que no espera. No espera. La sorpresa. No espera. Nada, la sorpresa siempre es bien recibida. ¿No hay una risa, una ¿Viste? Oculta, ¿Viste? Así, por ejemplo? ¿Viste? Aparece Johnny en bola y sheriff. Y aparte, no terminé de decir que mi vestimenta es de sheriff en la parte de adelante y de la parte de atrás como gastado, como un hot chin. ¿Te acordás que se llamó? Con el culo al aire. Y se saca como el stripper, tiene abrojos, así que... No. Sin abrojo, pero sí, la parte de adelante se levanta solita, como una felpita es. Sí. Ahora falta que entre con el caballito ese de plástico chiquitita, que tiene la ruedita atrás. Chiquitita, felpita, una felpa. Bueno, como mujer, la sorpresa esa, como Johnny, por ejemplo, que se aparece con eso, con los revólver al aire. ¿Cómo queda? La sorpresa siempre es buena, ¿eh? Sí. Siempre es primera cita, estamos hablando. En la primera, sí, ¿sorprende? Por supuesto, es una buena impresión. Es buena impresión la que genera. Bien. En la primera cita. Y la mujer, de todas formas, siempre espera traca matraca en la butaca. ¿Cómo? espera qué? Traca matraca en la butaca. Bien, estamos hablando de relaciones. Si uno es un buen amante, vamos a pasar en limpio al público. Sí, porque que nos aclare por ahí nos pasamos. Eso, que nos aclare eso. Traca matraca en la butaca es de buen amante. Es de buen amante. En la butaca del colectivo. En una butaca por ahí un poquito más privada. Por ahí en la del cine. por ejemplo. Un cine de trasnoche. Triple X. Pero no, te ven no, todo trasnoche. El mundo, una matraca en el cine. No. ¿Pero qué elegís? ¿Qué elegís? Avatar. No, Avatar no, te elegís, por ejemplo... El secreto de sus ojos, que no va tanta gente. Sí, claro, Paco. Una película que no vaya Paco, mucha gente. La punta del iceberg. Paco, me gustaría ir a verla, la voy a ver a ver. A mí también, de todas formas. Un encuentro sexual viendo Paco. En el Inca. En el Inca. Bueno, le hago una consulta. Sí. El tema de la vestimenta, ¿no? Sí, ah, yo me he visto a mí. No, a los dos. A el ver. Tema de la vestimenta. Ajá. ¿Suma? ¿Erotiza? ¿Erotiza? Sí, yo estoy contestando por mí, ustedes contesten también. No, sí, estamos preguntando. Queremos indagarte. No, para mí el tema de la vestimenta es fundamental. Sí. Y, por ejemplo, el hombre que... Sobre todo, de buen amante. De buen amante no es... El que se ocupa. Pedir. No ocupa. Recibir. En realidad provoca. El buen amante. Provoca la reacción. El buen amante tiene que provocar. Perdón. Acá. No, el buen amante. A mí el buen amante pasivo no me va, El buen amante, y esto es una definición que le va a caber a todos los amantes, toda la gente me va a amar por esto. La verdad. El buen amante intuye. Claro, lo que un poco hablábamos antes, ¿no? Ah, ¿ya lo hablaron? Sí. No. Bueno, claro. Y una opinión sobre la parte femenina. ¿Está de acuerdo con el tema de vestimentas, de ese juego de hacerse que es otra persona? Hay matrimonios, por ejemplo, que juegan a que el tipo viene a vender libro, no sé, el tipo viene a vender libro, toca el timbre. Sí, es re larga la historia. La situación actora. Olmedo no toca botón. Lo vi, no toca botón. El tema ese de la seducción, pero desde como... Hay que perrear. Eso, como el invento. Sí, la imaginación siempre es válida. ¿Qué fue para lo que más se le imaginó a usted? O sea, ¿qué cosas se le imaginaron que pudo llevar a cabo? Por ahí no. A Sandra. En ese sentido. Sí, yo siempre me imaginé la bata roja. ¿Que te reciban con bata roja? ¿Con bata roja? Claro. O que venga, ponele, que vengan en el ascensor con la bata, te toca el timbre, lo ves por la miguilla y está de bata roja y con una copa de champán. Quiero llenarme de ti, es un tema que le debería cantar Sandro a la mujer o la mujer a Sandro. No, Sandra la mujer. Para mí es Sandro a la mujer. No, la mujer a Sandro. La mujer quería que la embarace. Quiero llenarme de ti, claro. Claro, quiero llenarme de ti. Es una metáfora. Bueno, ¿cuál fue esa cosa que uno tiene como esa fantasía que pudo cumplir o no? ¿Cuál es? ¿Con respecto a la vestimenta? Ya se perdió. Está descompuesta. No, a una relación, o sea, uno de repente conoce a alguien, le gusta, le parece una persona que tiene ganas de volver a ver. ¿Qué espera? Y se empieza a imaginar cómo le gustaría por ahí una situación. ¿Qué espera, Iva? Iva espera espontaneidad. Intuye. Pero la espontaneidad no tiene que ver con un disfraz, porque la espontaneidad sí, no que es tiene ir que a alquilar el disfraz. No. Es como el que se suicida y se pega un tiro. Bueno, pero de repente te sorprende. Vos llegás y no sé, poniéndome del lado del caballero por ahí. No, póngase de su lado. Sí. Igual de mi lado, ¿no? De mi lado de seducción y de seductora. Sí. El caballero llega y la mujer lo seduce con una buena ropita. Con un buen disfraz. Bien, hay por cosas. Ejemplo, un vestido de 15. Y la mujer. Hay cosas que deberíamos estar cerrando porque ya estamos por cumplir el programa. Sí. Y deberíamos estar cerrando las cosas. Si no llegamos a hacer las cosas que se deberían hacer, las cosas que no se deberían hacer. Y vamos a tratar de hacerlas en un ping-pong de preguntas y respuestas. ¿Qué cosas no debería hacer una mujer para deserotizar un hombre? Para mí. Sí. Erutar. Para mí, esclavizar. No, esclavizar erotiza. Bueno, no, pero... Las cosas que pero te digo que, no me que esclavizar... Pero yo te lo digo como hombre. No, ella lo dice esclavizar, como hombre. ¿Sabes qué? Libre. Estamos hablando de mujer. Ya vamos a pasar la ronda esclavizar, de hombre. ¿Sabes? Para mí no sabe. Para ver, en el sentido de pedir todo el tiempo explicaciones. Es válida la libertad. ¿Cómo explicaciones? Explicazar. La mujer deserotiza si se pone hinchapelota de todo el tiempo estar controlando. No sería amante. Pasaría a otra instancia de la relación. Un amante no pide explicaciones. Convengamos que el amante no tiene que ver solamente con que sea una trampa. El amante también puede estar puede en una relación en la de pareja. Matrimonio, de pareja. Bueno, pero se pierde. No, yo tampoco estoy de acuerdo. No, amante es amante. El amante es amante. En ese momento te olvidás si es pareja, si es persona, si es Son objeto. ¿Qué es? Es una alfombra. ¿El qué? ¿El amante? Un felpudo. No, pero en serio, o sea, para vos deserotiza la que rompe la bola, la que controla todo eso. El que rompe las bolas. No, pero estamos hablando de la mujer. Bueno, estamos hablando de la mujer. Desde la perspectiva de la mujer. Pero ya viene la ronda de hombre. Ya viene la ronda de hombre. Primero viene la de mujer, después viene la de hombre. No terminemos peleando, que faltan 2 minutos de programa. Dale. Impone ustedes. Primero, sí, la ronda de la mujer. Entonces, de la mujer, ¿qué no debe hacer como consejo de mujer a mujer? De mujer a mujer. Ah, no, como toda mujer. Buen tema. ¿Qué no tiene que hacer una mujer para deserotizar a un hombre? La mujer debe depilarse para no desoretizar al hombre. Está bien, ahí está. Fundamental la depilación. Para mí es fundamental depilación. Si no tocas y sentís. Claro, como que te como que estás tocando a un hombre, a otro. Claro, una lija. En el vestuario de fútbol. Yo prefiero el pelo de hombre antes que el canuto de mujer. Claro, eso. Sí, la mujer tiene que sacarse raspa, el canuto. Sí, raspa. Bueno, para vos. Aparte, que no se me puso agrada de moda, ni el canuto. Se puso de moda la track 2 también. Sí, ahí, eso y te no, mata. No va. Yo se las tiro. Dale. Aguante la satinel. Deserotiza en la mujer. Si la mujer a un hombre. No sé. No tenés nada que te deserotice. Nada, es como un caballo, te la querés poner y nada más. Y son 2 minutos. Y sí, 35 de jueguito. Y al revés, un ¿qué deserotiza del hombre a la Yo mujer? Yo ya dije que el hombre no tiene que esa presión, esa, claro, esa cosa deserotiza. Sí, y a lo mejor uno lo toma como un cuidado muchas veces. No, no, para nada. No. No. Bueno, del hombre entonces estamos... Estoy yendo mal yo, ¿eh? El hombre... La esclavitud, dice, que como la que la esclavice, como que la hinche las pelotas. Sí. Sí, yo. La esclavitud, ¿qué es? Yo paso, ¿eh? ¿Cómo? Paso. Paso de eso. Te sentiste mal. Y en el hombre, entonces, al hombre, ¿qué es lo que el hombre nunca debe hacerle a una mujer? Y ella ya lo dijo, esclavizarla. No, dije, esclavizarla. Pero, otra vez. Y esa es lo que... Y ahora te estoy preguntando yo. ¿Que el hombre nunca le debe hacer a una mujer? Sí. A ver si aprendiste algo en toda la noche. Para mí, a una mujer nunca hay que hacerla sentir como una segunda. Hay que hacerla sentir que siempre es lo más importante de tu vida, que en realidad lo es. Para mí lo es. Y eso, hacerla sentir que es el actor principal en tu vida, que es el protagonista de tu vida. La protagonista. Yo estoy en pareja con un varón. Para mí, nunca una mujer tiene que saber lo que estás pensando. Yo quiero la opinión de nuestro señor operador. Bueno, yo dije mi opinión y nadie la interpretó. ¿Qué dijiste? Que nunca una mujer debe saber lo que estás pensando. Porque si no, siempre lo se deduce. Deserotiza. Siempre lo deduce. Fui yo. Lo deduce igual. ¿Sí? Lo deduce, sí. Siempre deduce lo que estás pensando. Sí, la mujer tiene el sexto sentido. Sí. Sabelo, el tercer ojo. Bien, tercer el ojo. Operador cierra con nosotros, lo vamos a traducir porque creo que no sale al aire, ¿no? No. A ver, nos va a decir en secreto a nosotros. En el oído. A ver. No, pero eso no se puede decir al aire. No, es muy fuerte para esta hora. Claro, estamos en las 11 de la noche. Decilo vos, que vos sos más desenfadada. Hay que hacerla sentir mujer. Dijo nuestro amigo operador de esta noche, Rodrigo. Y vamos a darle la despedida a todos los oyentes que estuvieran escuchando el programa. Si estuvieron... Felices, contentos, sintonícenos el jueves que viene, que de 21 a 23 le vamos a estar haciendo la gamba para esta noche, para decirles a todos. ¿Qué cosa? Que una vez más nos volvemos a encontrar en este programa intitulado... ¿Cómo? ¿No sabe cómo se llama? No sé. Cómo se llama. La Después Copa de Ramada. Igual ya tiene los ojitos chinitos, tiene ya la los cachetes colorados. De Ramada hace Me parece que hoy no se fiesta. Le volvió el color. Yo soy buen amante, negra. Claro, llegué pálida. Nos vamos. ¿Dejamos saludos? Sí. Para todos. Saludos. Especialmente vos tenés que dejar un par de saludos. ¿Puedo? Bueno, permito, pero no a las personas que están a nuestro lado. No, por no, favor. Pero por ahí vos tenés ganas de mandarle saludos con alguien que tenés una fantasía. No, para nada. Que eso es más aburrido. Che, yo estuve muy contento de haber escuchado que Matías nos está escuchando en el programa. Gracias, Matías. Raimundo, el brasilero que va a estar viniendo el jueves que viene para hablar de plantas y títeres. ¿Blas? Sergio. No es Sergio. No, es Junior. El brasilero es Junior. El brasilero Junior va a estar viniendo. Bueno, ya está. Vamos a estar todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno. 90.1. Cierra la noche, Michel Torino. Cierra la noche. Que a lo mejor ustedes me verán. El señor operador me mira y me ve como una persona impenetrable, dura.